los pantallas tribal diciendo no sé qué de los 20 megas. Ahora por hacerte una letra de mierda ya eres en sí. Tienes micro en el PC, grabas tu rap, eres el amo de por ahí que nadie te puede en batallas, en letras. En clavarlas en flow y en yo que se quema. Ahora por hacerte una letra de mierda ya eres en sí. Tienes micro en el PC, grabas tu rap, eres el amo de por ahí que nadie te puede en batallas, en letras. En clavarlas en flow y en yo que se quema. Si sí le importa, yo observo desde Barcelona. Hablemos del hip hop y de por qué grabar las modas. Ya no mora y por la calle ves chicos diciendo tribal. Bailan break en la pandemia, además son de visual. Estos sentimientos de una vestimenta. Ya soy imbécil, has entendido, tranquilo. Componer rap no es tan fácil. De una letra, ves diciendo por allí que ya eres MC. Te haces un club de groupies como lo hizo Black Eyed Peas. Enseña tu rap a tu mejor colega y dirá que lo vale. Pero no es verdad, y además de que tú lo sabes. Cómprate unos platos en mis pruebas fuerte con Sergio. Y hace fotos con tus platos y con tu nuevo jersey. Me das pena, tu concepto de rap no es más científico. Cuida la estética, el pitching, sé que tu papi es rico. Guarda de novia y de coche y de lo mucho que yo soy. Tunealo con buenos baffles y con PlayStation 2. ¿Quieres ir a eso? Intenta formar parte de esta movida. Nunca serás aceptado como un alma incomprendida. Porque estás solo por moda. Solo van a en el cole y eres rapper tan solo por vestir bikis y son poles. Tu copa es un sentimiento, un movimiento cultural. Tú no sabías definirme las tres siglas que componen rap. Me da rabia ver a un cualquiera rapeando en la tele. Para eso ya está lo que maneja y recluta PLL. Me cansé de ver anuncios que intentaban hacer rap para promocionar juguetes para esta Navidad. Mi voz es camarada base de que entiendes tener tu amigo respeto sin respetar el respeto del resto. Ya que en mi cole ahora llevan los pantalones anchos y ya se creen que son raperos y son sencillos. Ahora por hacerte una letra de mierda ya eres en sí. Tienes micro en el PC, grabas tu rap, eres el amo de por ahí que nadie te puede.